Hola individuos, bienvenidos a La Isla de Encanta. En nuestro programa 535 vamos a continuar con lo que empezamos el pasado viernes. Novedades internacionales a tutiplén con mucho guitarreo de todo tipo. Como vais a comprobar, algunos auguraban algo tan anticuado como hacer canciones con guitarras estaba abocado a la extinción, pero siguen apareciendo grupos jóvenes como Squid para llevarles la contraria. Atentos al vídeo, a la canción, al sonidaco y en general a todo lo que rodea a este grupo londinense. Escuchamos a Squid, esto es Pamphlets, pónganse cómodos, son 8 minutos de vídeo, pero merece la pena estar atentos. Hace un par de años nuestras admiradas Sleater Kinney pasaron de trío a dúo. Siempre echaremos de menos a Janet Weiss. Y publicaron un álbum que estaba realmente bien, pero que decepcionó a muchos seguidores por su sonido menos incisivo y anguloso que de costumbre. El 11 de junio saldrá su nuevo trabajo, del que ya podemos escuchar esta canción tan maja, Worry With You, Sleater Kinney. Bruce Stacy es un veinteañero de Florida que mezcla en sus canciones rock metalizado, siniestrismos varios y rap. Sus letras cuestionan el estado de las cosas y capturan la energía oscura de estos tiempos, pero con ánimo positivo. En septiembre sacará su segundo álbum, pero ya podemos ir catando un adelanto que tiene título ilustrísimo, Public Enemy. What is it you don't like about society? Oh, I don't know. Maybe the fact that everybody's passing their days by suppressed by programming. Humans living happily in illusion of free will, basking in the false reality of social media. Why would I be happy with the state of society? Fuck society. Sharon Van Etten y Angel Olsen juntas en una canción preciosa de producción ochentera, sofisticada y de gran riqueza melódica. ¿Hay quien de más? Lo vemos complicado, la verdad. Agudicen el oído y déjense hacer por estas dos jefazas en Like I Used To, que es una cosa guapa al máximo. Waiting. Más guitarreo en la Isla de Encanta. Esta vez llega desde Australia por cortesía de Goon Sax, un trío de mozos de Brisbane que puede terminar de establecerse entre el público mayoritario con canciones como esta, In the Stone, avance de un álbum que publicarán el 9 de junio. Ojo, de Goon Sax. Disappointed when I called. If you had ever saved my number in your phone, and I never blamed you twisting me up in it all. Say it to my face before you write it on the wall. Wolf Alice también tiene un nuevo disco en capilla, se titula Blue Weekend y verá la luz el 4 de junio, dentro de nada. Hablar de ellos como promesa del rock británico ya no les hace justicia, son un grupo establecido que sigue haciendo canciones tan estimulantes, efectivas y apañadas como No Hard Feelings. Thank you. En febrero se publicó el cuarto álbum de Django. Django, en su momento ya compartimos una de sus canciones por aquí. Y ahora que tienen vídeo para Kick the Devil Out, repetimos, con muchísimo gusto además, su visión del pop psicodélico con apuntes progresivos a ratos, cada vez nos convence más. Desde Londres, como Wolf Alice, como Squid, Django Django. Hello there. Pond nació como una franquicia de Tame Impala, pero el tiempo ha demostrado que es mucho más que bueno, pues un entretenimiento. En otoño van a sacar su noveno disco, que se titula 9, ojo con eso. Y acaban de publicar un adelanto la mar de bailongo y de funky y de negroide, que se titula America's Cup. Ahí lo llevan, estos son Pond. Jump. muy funk también esta canción del nuevo álbum de otra jefaza, Saint Vincent. Se titula Down y es una puerta de entrada perfecta a uno de los discos que más ganas teníamos de escuchar en este ejercicio. Es el nuevo trabajo de Annie Clark, Saint Vincent. Down. Imagine my surprise when you hit me two times. You got yourself a fight. I was a patsy, you were a creep in the cheap seats, thinking that my little scratch was like your big victory. See, but I'll take you down. Desfile de jefas no termina ahí, porque vamos a escuchar el nuevo single de Lucy Dacus, quien tiene preparado ya su nuevo álbum para el 25 de junio, y os podemos decir que es la bomba, porque ya lo hemos escuchado y la verdad es que se sale. Una muestra, faltaría más. Aquí tiene CBS, o como dicen en mi barrio, VBS. Lucy Dacus. In the summer of 07, I was sure I'd go to heaven, but I was hedging my bets at VBS. A preacher in a t-shirt told me I could be a leader, taught me how to build a fire and to spread. Evening. makes your heart beat fast and loud. There's nothing you can do, but the only thing you found, playing Slayer at full volume, helps to count it out. Poetry was so bad, it took a lot to not laugh. You say that I showed you the light, but all it did in the end was make the dark feel darker than before. The dark feel darker than before. Ahora una ración de pop para todos los públicos, hecho a la antigua usanza por un grupo de Brighton que responde al nombre de Fickle Friends y que acaba de publicar un EP que antecede a su segundo álbum que debería llegar a las tiendas el próximo otoño. Autodefensa emocional en One Heart, Myself, de Fickle Friends. Did I dive in? I hit my head on the bottom of the shallow end. Give myself brain freeze when I ate the ice too quick and I didn't see it coming. I want a gun under my pillow, which into my Serentino. And every day's like Halloween. Al principio del programa les decíamos que iban a escuchar muchas guitarras, así que hemos decidido dejar para el cierre el nuevo vídeo de un guitarrista gigantesco como es el neoyorquino Gary Lucas. En enero publicó un interesantísimo recopilatorio que repasa su imponente carrera. Se titula The Essential y esta semana ha publicado un vídeo caserísimo para la canción One Man's Meat, que es una de las que incluye el recopilatorio. En este tema pone su inconfundible voz David Johansen, cantante de New York Dolls, dos maestros del rock and roll, cerrando La Isla de Encanta. Cuídense mucho y recuerden que nos ven. Os dejamos con Gary Lucas. Oh man, man, here we go again. One man's meat lived in a garden till he ate forbidden fruit. All of a sudden his life got weird. Now he's chopping his own wood. One man's meat don't want to wake up till every dream comes true. He starts off with a harem, pretty soon he's killing dragons in an empire like a Hindu. I ain't no genius, but I know what I know. People are dreaming wherever I go. Till recognition hits with a shock. Come on, children, let's rock. Some play the dozens and even the tens. They'll never live that moment over again. They keep on talking till it leads you in. Don't stop till your head spins. One man's meat's absorbing rhythm, delighting on obstructed flow. Without some degree of obstruction, rhythm doesn't happen at all. Who knows, they knows, must be amazed. Cause it's both a wonder and being amazed. Knowing and being is downright weird. The phenomenon is three-tiered. Which one is I when I know that I know? No one who knows or who knows that I know. Confusion of echoes, it generates. The original gets lost, no trace. I can't remember the words to this song. I get lost every time I am born. Evolving so unique and autonomous that it almost appears to be a separate universe. One man's meat out. One man's meat is playing Hamlet, playing with such a serious rage that the player of Polonius is actually murdered on the stage. I like to rampage, I like to sin, till I turn around and see where I've been. Tried to get straight, Lord, I tried to fit in. Can't stop and I can't win. I know it hurts to be who you are. I've seen your brother, I know your pa. I know his sister ran off with your ma. Driving in a fast car. Let's drive on out of here now. Hey! Look out! Surrounding your head, be an angel if you was dead. I heard you laughing what somebody said. I saw you fall down on top of the bed. Turned out the light, crowd into the foul. Please don't let me sleep alone. Please don't let me sleep alone. Please don't let me sleep alone. Please don't let me sleep. Me voy.